sagrado, el sonido en el origen del cosmos. La palabra produce el universo. La música elabora un concierto magnífico. Comparta este viaje sonoro y rítmico. Bienvenidos. Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a Fuego Sagrado, el recorrido por la música del mundo. Les acompaña Julia Lozada. Vamos a escuchar a la banda británica de rock originaria de Londres. Hablamos de los Rolling Stones. Esta banda se fundó en abril de 1962 por Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richards, Ian Stewart y Dick Taylor. Esta banda fusiona los géneros del rock, el blues, el rock and roll, el blues rock, el hard rock, rhythm and blues y el rock psicodélico también. Son considerados como una de las más grandes e influyentes agrupaciones de la historia del rock, siendo la agrupación que sentó las bases del rock contemporáneo. Desde sus inicios, con el favor de la crítica, incluyeron en alguno de sus materiales otros nuevos ritmos, entre ellos estuvieron la incorporación de el blues. Además, son considerados entre los mejores de todos los tiempos. Escuchemos a The Rolling Stones con el tema She's a Rainbow. Oh, escuchábamos a los Rolling Stones con este tema She's a Rainbow. Los Rolling Stones en sus primeras producciones incluyeron versiones y temas de blues, rock and roll y R&B norteamericano. No obstante, en el transcurso de su trayectoria, ellos añadieron otros toques estilísticos de otros géneros para poder adaptarse con el cambio de época. Recibieron influencias de la música psicodélica, el country, el punk, la música disco, el reggae y la música electrónica. Vamos a continuar, pero ahora vamos a escuchar, a propósito del concierto de hoy en la noche de Paul McCartney, a este músico multiinstrumentista, empresario, cantante, compositor, productor, musical, pintor y activista por los derechos de los animales, James Paul McCartney. Él es ex integrante de los Quarrymen de 1957 a 1959, de los Beatles de 1960 a 1970 y de la banda Wings de 1971 a 1981. McCartney ganó la fama mundial como miembro de los Beatles junto a John Lennon, George Harrison y Ringo Starr. McCartney y Lennon formaron una de las parejas de compositores más influyentes y exitosas y escribieron muchas de las canciones más populares en la historia del rock. Después de que McCartney dejó a los Beatles, emprendió una exitosa carrera en solitario, formó el grupo Wings junto a Linda Eastman y con el cantante y compositor Demi Lane. Escuchemos a Paul McCartney con este tema, Hope of the Leader. I will always be hoping, hoping. You will always be holding, holding my heart in your hands. I will understand. I will understand someday, one day. You will understand. Oh, Escuche la música del mundo en Fuego Sagrado. Continuamos en nuestro recorrido musical y ahora vamos a escuchar desde Brasil, en una recopilación de Putumayo Records, en Tango Alrededor del Mundo, a la agrupación Fortuna con este tango Itish. Mir alli de lei jidis der becken soll es freiden ich kein fides als alle menschen groß und klein sollen es verstehen von mein das lieder es alle gehen spielte mir alli de lei jidis der becken soll es freiden ich kein fides als alle menschen groß und klein sollen es verstehen von mein das lieder es alle gehen. Spiel, Kleidmer, lass spiel, bis auf, was ich mein und was ich will. Spiel, ein Lieder, der fahr mir, spiel ein Lieder, du mit Herz und mit Ziften und Antrennen, spielen sie alle sollen hören. Als alle sollen sehen, ich lebe und singen kann, schöner noch und besser wie geben. Ein Liedel an Ziften und Antrennen, spielen sie alle sollen hören. Als alle sollen sehen, ich lebe und singen kann, schöner noch und besser wie geben. Ahora vamos a escuchar a Bajo Fondo, antes conocido como Bajo Fondo Tango Club. Esta es una agrupación musical de tango electrónico formada por músicos argentinos y uruguayos. Sus integrantes son Gustavo Santaolalla, Juan Campodónico, Luciano Supergil, Verónica Loza, Martín Ferrés, Javier Casalla, Adrián Sosa y Gabriel Casacuberta. Escuchemos tango electrónico a cargo de Bajo Fondo junto a Julieta Venegas en el tema Pa' Bailar. Esto está bueno pa' bailar. Ahora desde Brasil vamos a escuchar al cantautor Zé Cavaleiro. Él es uno de los principales referentes de la nueva generación de la música popular brasileña. Su verdadero nombre es José do Ribamar Coelho Santos, muy común en su estado natal, São Luís, debido a la figura de San José de Ribamar, a lo cual los maranenses pagan promesas. En relación al apodo por el cual es conocido, es común denominar Zeca a los que tienen el nombre José en Brasil, mientras que Valeiro se refiere a su hábito de consumir compulsivamente caramelos, o también conocidos como balas en portugués, y golosinas. Zé Cavaleiro con el tema Esas Emociones. Não importa a noite, de qualquer maneira nós vamos brincar. Preparem seus corações para essas emoções que trago de achichar. O importante é que eu cheguei agora, alegre como sempre, feliz a cantar. Canta comigo, amor, dança comigo, balanceia meu cordão, eu sei que você vai gostar. Eu quero ver o vento louco teus cabelos balançar. Eu quero ver o vento louco teus cabelos balançar. Não importa a noite, de qualquer maneira nós vamos brincar. Preparem seus corações para essas emoções que trago de achichar. O importante é que eu cheguei agora, alegre como sempre, feliz a cantar. Canta comigo, amor, dança comigo, balanceia meu cordão, eu sei que você vai gostar. Eu quero ver o vento louco e os cabelos balançar. Canta comigo, amor, dança comigo, balanceia meu cordão, eu sei que você vai gostar. Eu quero ver o vento louco teus cabelos balançar. Eu quero ver o vento louco teus cabelos balançar. Mas não importa a noite, de qualquer maneira nós vamos brincar. Preparem seus corações para essas emoções que trago de achichar. O importante é que eu cheguei agora, alegre como sempre, feliz a cantar. Canta comigo, amor, dança comigo, balanceia meu cordão, eu sei que você vai gostar. Eu quero ver o vento louco teus cabelos balançar. Balança e dança, balança até cansar. Quero ver o vento louco teus cabelos balançar. Balança e dança, balança até cansar. Quero ver o vento louco teus cabelos balançar. Balança e dança, balança até cansar. Quero ver o vento louco teus cabelos balançar. Balança e dança, balança até cansar. Quero ver o vento louco teus cabelos balançar. Vem meu amor, sem teu carinho. Escuchábamos este tema de Zé Cavaleiro. Ahora vamos a escuchar al cantautor cubano Kelvis Ochoa. Él es un exponente de la música cubana más renovadora y con su estilo bien definido incorpora a su música elementos de múltiples géneros musicales, como son el son, el sucuzucu, el cha-cha-cha, la macuta, el zongo, la conga, el merengue, la milonga y la timba, entre otros. A sus melodías, envolventes y de lírica, son textos apasionados y divertidos, y a esto se le suma su sorprendente buen hacer a la hora de asumir la improvisación.

del campo para la gente de aquí. Cualquiera de monte adentro, donde nace el tomeí, el cinzón del colibrí, el zunzún y el ruiseñor, de donde crece la palma, el marabú y el jiquí. Baba Ken Okulolo es un bajista nigeriano y líder de una banda que fue vista por primera vez en Estados Unidos en 1985 junto a King Sunny Ade. Este cantante es reconocido por el Afrobeat y maestro de, como fundador del grupo Afro Rock Mono Mono en la década de 1970. De su álbum de 1992, Kotoha Sawale, vamos a escuchar el tema que lleva este mismo nombre. Oh yeah. I didn't see you for the arrow. Think you know wrong, think you know high. Aha. Oh baby, sawale. Sawale. Sawale. Go for it. Think you know wrong, think you know high. Think you know wrong. I didn't see you. Think you know wrong. Ahora desde Guinea vamos a escuchar a Masire Silia. Ella es una cantante y bailarina de Guinea. Ella es autora y compositora de sus letras y canta principalmente en Sousou, o también el idioma que habla el grupo étnico Sousou, que es un grupo étnico de Guinea. Su estilo está inspirando en el mandingo, en el afropop y en la música funk. Escuchémosla a Masire Silia con el tema Pereng Pereng. Devenir parano dans l'autre monde, l'on veut tout savoir, se mérite de parrainer, ouais parrainer, tous poussés entre goudron, trottoir, rotation d'une population dans ce laboratoire. Tu sais que beaucoup trop font le plongeon, beaucoup trop de pigeons aux élections, de mon balcon, je ne vois que des corbeaux, ouais, pour ainsi dire à tous, j'aimerais leur mettre la corde au. Si après de ce même cycle de vie, cela faisait des siècles, on n'avait pas réduit la sensation de profiter de tout ce qui fuitait. Votre première récompense, boulot, pain, pété, tout ce que rien ne pourra compenser. Thank you. Ahora vamos a escuchar a la cantante indo-británica Sushela Raman. Ella ha lanzado 5 álbumes desde el año 2001. El álbum debut, The Salt Rain, fue nominado para el Mercury Prize del año 2001. Ella incorpora dentro de su género musical al jazz, el blues, la música popular y el trance. Se caracteriza también por sus actuaciones en directo, ya que son cargadas de bastante energía, son vibrantes y están edificadas en base a las tradiciones sagradas de la India y en ocasiones de Pakistán. Escuchemos a Sushela Raman con el siguiente tema. Vamos a escuchar al cantante, compositor, escritor y periodista brasileño Chico César. Su carrera artística tiene una gran repercusión internacional y la mayoría de sus canciones son poesías de alto poder de encanto lingüístico. Chico César con el tema Mamá África.